Esa flor que está naciendo se parece a mi mamá. Nuestra mayor felicidad es que este, el octavo LP de Orly, hecho con amor, sea del agrado de todos ustedes. Si lo hemos logrado, muchas, pero muchísimas gracias. Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más, todo eso se parece a mi mamá. Mi amor, lo que tú quieras. No importa que me cueste lo que cueste a mí. Como tú quieras, mi amor, como tú quieras. Yo quiero hacerte feliz, quiero verte reír. No me importa qué precio. Quiero llenarme de ti, que me llenes de amor, que me llenes de beso. Quiero sentirte en mi piel cuando te sienta hablar, escucharte en silencio. Ay corazón, ay corazón, ay corazón. Pídemelo, pídemelo, pídemelo. Lo que tú quieras, mi amor, lo que tú quieras. Como tú quieras, mi amor, como tú quieras. Lo que tú quieras, mi amor, te lo daría. Si me lo pidieras, si me lo pidieras. Como tú quisieras, como tú quisieras. Como te quiero, te regalo mi vida. Mi amor, lo que tú quieras. No importa que me cueste lo que cueste a mí. Como tú quieras, mi amor, como tú quieras. Yo quiero hacerte feliz, quiero verte reír. No me importa qué precio. Quiero llenarme de ti, que me llenes de amor, que me llenes de beso. Quiero sentirte en mi piel cuando te sienta hablar, escucharte en silencio. Ay corazón, ay corazón, ay corazón. Pídemelo, pídemelo, pídemelo. Lo que tú quieras, mi amor, lo que tú quieras. Como tú quieras, mi amor, como tú quieras. Lo que tú quieras, mi amor, te lo daría. Si me lo pidieras, si me lo pidieras. Como tú quisieras, como tú quisieras. Si me lo pidieras.